Querido Apo, desde San Martín te saludo, un viejo periodista del Mundo Sirio. Gracias, gracias, gracias por el regalito que nos hiciste a los viejos sanlorencistas el sábado pasado, trayendo a la memoria radial a Héctor Facundo. Me acuerdo una vez en la cancha de San Lorenzo, un tiro libre a un tal De Vita, que era hat de Ferro, lo desmayó. Tenía un tiro terrible. Y como agradecimiento y viejo sanlorencista, te dedico el campeón de 1933. Lema, Pacheco y Fosa, Escabone, Cividini y Achinelli, Magán, Cantelli, Petronilo Dobrito, Diego García y Arrieta. Un abrazo, hermano.